Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo al capítulo número 6 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, ¿no? Ahí dicen que no hay peor zurdo que el que no quiere oír. Nos están sintonizando por FM La Tribu en el 88.7, por internet, online, en fmlatribu.com, también por Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, los martes a las 5 de la tarde, y por algunas otras emisoras también. El Facebook La Otra Oreja, y es importante porque ahí también están alojados los programas anteriores. Hay mucha gente de la casona de Humahuaca, entre ellos, que escuchan el programa por diferido, ahí entrando al Facebook de La Otra Oreja, y ya ahí lo pueden escuchar. Las vías de comunicación 4864-0489 y 4866-1095 de Capital Federal para los que quieren ir a ver Simón. Esta obra de teatro que la semana pasada fue Mariano, uno de los oyentes que llamó, esta obra de teatro sobre el encuentro entre Simón Bolívar y su maestro, que lo dan en el Bauen los viernes a las 21, y estamos sorteando entradas entre los que llamen al 4864-0489 y 4866-1095. El mail, otraoreja@gmail.com. Dentro de un ratito ya nos haremos el mate con yerba mbopicuá. Hoy un 20 de mayo, pero en 1600 y pico, un virrey prohibió el consumo de mate. En homenaje a él le vamos a tomar todo el mate hoy, toda esta hora de La Otra Oreja para este virrey y para todos los que prohíben tomar mate. La operación Paula, ¿sí? Está en la coordinación Silvina Morvillo, mi nombre Eduardo Nachman, y así empezamos este programa especial en el marco de la Jornada Nacional de México e Internacional en solidaridad con las comunidades zapatistas. Estás escuchando desde La Otra Oreja. Y los zapatistas nos enseñan permanentemente que no morirá la flor de la palabra. Y acá en La Tribu estuvo hace un tiempito Eduardo Galeano, mientras grababa uno de los cuentos del subcomandante Marcos, incluido en el libro Los Otros Cuentos. El encuentro con Eduardo Galeano acá en la Tribu nos, bueno, don Eduardo, el otro, el Eduardo más Galeano, nos contaba algo sobre el zapatismo. Que yo creo que es un movimiento muy, pero muy creativo, fecundo en América, que recoge una tradición espléndida, ¿no? Que es la tradición de Emiliano Zapata, el mejor de los jefes de la Revolución Mexicana, el más sencillo, el más callado, el más verdadero, el más hondo, que quiso recuperar la tierra usurpada por los amos de México y que cayó en emboscada, traicionado, fue acribillado a tiros poco antes de que mataran también a Pancho Villa y terminaran de extinguir aquellos fuegos, que después han renacido de mil maneras en tierras mexicanas y en otras tierras. Y este movimiento de Chiapas es una resurrección de aquellos fuegos, que incorpora además algunas novedades interesantes que me parece que es importante subrayar en la realidad latinoamericana y universal de una izquierda en crisis, ¿no? Que a veces anda como ciego en tiroteos sin saber para dónde rumbear. Y una de esas novedades es el sentido del humor. O sea, es un movimiento que desolemnizó el lenguaje de la izquierda, y solo por eso habría que estarle ya agradecido. Y también por el rescate de las tradiciones mayas. La cultura maya es

Y bueno, realmente te vienes súper fuerte de allí, ¿no? Vuelve a tu lugar de origen con muchas ganas de luchar, de hacer, de... Te haces sentir bien y a la vez te sientes triste, porque piensas que... En mi caso siempre pienso, yo venía a ofrecer algo, pero siempre son ellos los que me dan más, ¿no? Ahora, la semana pasada, me han mandado una guitarra de abeto rojo que han hecho para mí. Está durísimo afinarla, la verdad. Pero ahí la tengo y la han hecho ellos en la montaña. Me la han mandado con un grupo que estuvieron allí en una comisión internacional. Y le dijeron, oye, ¿puedes llevar esta guitarra a Amparo Sánchez? Y me la han traído y la tengo ya en casa. Y quiero decir, sé que ellos me llevan en el corazón y yo, por supuesto, también lo llevo a ellos, ¿no? Y desde mi país o desde donde esté, siempre intento colaborar de la manera que me es posible, porque los zapatistas para mí son admirables, ¿no? Son admirables y tienen todo mi respeto, siempre. Y grabaré el himno, bien, para dárselo, sí, lo voy a hacer. ¡Arriba, zapatista! Y acá está Amparanoia, con Amparo Sánchez, haciendo en solidaridad con el zapatismo y en esta jornada especial internacional, en solidaridad con los pueblos zapatistas, Somos Viento. Por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y en este programa, en especial solidaridad con los pueblos zapatistas, estamos presentando todos los temas relacionados a esta lucha. Las vías de comunicación 4864-0489 y 4866-1095 para los que acá en la Ciudad de Buenos Aires quieran ver a Simón, esta obra que se da en el Bauen los viernes a las 21, el encuentro entre Simón Bolívar y su maestro. Están dadas las vías de comunicación, se están comunicando con nosotros, nos están escuchando. María Laura, Patricia desde Mar del Plata, tomando todo el mate. Adriana desde San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, en México. Cecilia, Delia y muchos otros que se están comunicando directamente al Facebook de La Otra Oreja o al mail, ¿no? otraoreja@gmail.com. Seguimos con este programa especial con dos invitados que vamos a tener dentro de un rato. No se pierdan este programa porque está impresionante. Pero está presentado. ¿Puede esta niña presentarnos de vuelta al bloque? La Otra Orejita. Y ahí está La Otra Orejita, este rincón para los chiquitos, ¿no? Que con contenido, y hoy, por supuesto, la Otra Orejita, presentamos una canción de cuna. Con los compañeros que nos dicen. En la campaña los niños pelean su derecho a soñar. En la otra campaña los niños pelean su derecho a soñar. Juntándose a la rebeldía de todos los jóvenes por libertad. Juntándose a la rebeldía de todos los jóvenes por libertad. Abajo y a la izquierda también está la voz de los niños y niñas. Los niños tenemos derecho a opinar. En el mundo actual, los adultos en general y los padres en particular deciden qué nos ponen. ¿A qué escuela vamos? ¿Qué hacemos por las tardes? Sin tomar en cuenta nuestra opinión. Nos consideran tontos para entender el mundo y lo que en él sucede. Nos ocultan las noticias, los problemas, haciéndonos creer en un mundo feliz. Pero cuando crecemos, a muchos se les hace difícil salir de ese mundo ideal o aprender a decidir lo que queremos. Por eso, propongo que los niños de la otra campaña luchemos porque nuestra voz sea escuchada en este otro mundo que se plantea construir desde abajo y a la izquierda y donde se afirma cabremos todos. Este trabajo no será fácil. Los mismos adultos que conforman la otra campaña no están ni convencidos ni educados para aceptarnos y aceptar nuestra palabra en la lucha por el mundo mejor. No son pocos los comentarios en contra que uno puede escuchar cuando asiste a las marchas o las reuniones, y menos aún los actos en que, atentos en un meeting, los adultos, reitero, miembros de la otra campaña, no porros, pasan sin decir con permiso, nos empujan y nos golpean con el hombro. Meeting del 10 de junio en el Zócalo. No digamos el día de la marcha del 28 de mayo, que como sector participamos y que por ir gritando consignas nos fueron a decir que no podíamos ir diciendo groserías, a lo que habría que contestar que las consignas no las inventamos nosotros. Nosotros solo reproducimos aquello que hemos visto que los adultos hacen y dicen. Entonces resulta que las groserías no son malas, sino hasta que los decimos nosotros los niños. Así pues, será mucho el trabajo y el empeño que como compañeros niños debemos hacer para ser tomados en cuenta. Esto se acabó, esto se acabó, esto se acabó, sí señor. Juntos en la otra campaña luchar y vivir por un mundo mejor. Juntos en la otra campaña luchar y vivir por un mundo mejor. Luchando y organizando, luchando y organizando, luchando y organizando para todos tengamos un digno lugar. Para todos tengamos un digno lugar, para todos tengamos un digno lugar. Para todos tengamos un digno lugar, para todos tengamos un digno lugar. La otra orejita. Y ahí suenan las marimbas, una canción de cuna para los zapatistas. Duérmete, niño bonito, nos canta desde México Óscar Chávez. Duérmete, niño bonito, duérmete, chamanequito, duérmete, mi niño enfermo, duérmete, mi niño eterno, que hasta aquí no entra el gobierno. Duérmete, niño bonito, duérmete, mi subsidito, duérmete, mi niño helado, duérmete, mi desvelado, que por aquí no hay ni un soldado. Duérmete, niña bonita, duérmete, chiquititita, duérmete, la lluvia empapa, duérmete bajo mi capa, que hasta aquí no llega el papa. Duérmete, mexicanito, duérmete, niño coqueto, duérmete, mi niño inquieto, que por aquí no hay ni un coleto. Duérmete, niño bonito, duérmete, mi soquecito, duérmete, duérmete entero, duérmete, niño lucero, que te arrulla un guerrillero. Duérmete, niñita bella, duérmete,